been watching you. La la la la long. Estás escuchando Peor para el Sol. Come on. Radio en los Jotas. La la la la long. No escucha acá. Me parece que está desconectado ese auricular, Pero yo escuchaba recién. ¿Ah, sí? Suba el volumen. No. Suba el volumen. No. Suba el volumen. ¿Tiene un manual de instrucciones para el ventilador? ¿Entender? No puede prender el ventilador recién. Hay una perilla. Fíjate, mira. Es muy fácil igual, No está. Dice, encendido y apagado. ¿Ve? ¿Escucha? Ah, sí, perfecto. ¿Vos no escuchás? No. Se escucha bárbaro, Ah, bueno, entonces soy yo. Es usted que no se lava las orejas, me parece. Puede ser. Sí, hace calor en realidad porque el clima está un poco pesado. Ya sé lo que pasó. ¿Qué le pasó? Levante su micrófono. Mire lo que me hizo. Con Ridley, yo te dije. No. ¿No estará desconectado? Te dije yo. Sí, pero lo desconectó usted con el micrófono. Ahora sí. Es el ABC. Si está desconectado. Eso es una agresión gratuita y además es mentira. Sí, muy cierto. Le decía que está medio pesado el clima. Está pesado, sí. Está como húmedo, nublado, sale el sol, pero está horrible. Hay mucho mosquito, además. Mucho mosquito, ¿no? Sí. Creo que la humedad, la lluvia, la humedad, todo eso hace que... Y como se sabe, el mosquito cada vez más resistente a los métodos que tenemos para exterminarlo. Es verdad, sí. Ya no alcanza con el off, con la pastillita. Con el espiral. Con los aerosoles. Sí, los repelentes. Mosquiteros tampoco. Porque hay mosquitos que son corpulentos y... Y los rompen. Exactamente. Me pasó el otro día de matar uno en el colectivo. En el colectivo y también. Y tenía sangre. Mucho. ¡Ay! ¡Qué horror! ¿Quién sabe de quién sería? Claro, de algún... ¿Quién sabe quién fue su víctima? ¿No? No lo sé. Del mosquito. Vos hiciste la justicia. Yo la justicié. Y son cosas que va trayendo el calor. Los mosquitos, un poco la molestia, el bochorno. Una vez cuando hace calor se acuesta, tampoco está incómodo acostado, se levanta y está incómodo. Es verdad, no está cómodo en ningún lado. Cuando hace calor es así. Es así. Después, por supuesto que cuando llega el frío, nos vamos a quejar del frío, por supuesto, como es habitual. Obviamente también. Todo, siempre nos pasa lo mismo con las estaciones. Se hace mucho frío, se hace mucho calor. Igual ahora el clima está bastante complicado. No sé si escuchaste hablar del HAARP. HAARP. H-A-A-R-P. HAARP. No. Es una especie de... El otro día buscando... alguna explicación con respecto a estos fenómenos climáticos que estamos viviendo por estos lados, fenómenos que antes no teníamos por aquí, hace muy poquito el tema del tornado en Berazategui, un poco que nos hizo revivir lo que vivimos acá en Moreno hace 2 años atrás. Y me encontré con este proyecto, HAARP, proyecto H-A-A-R-P, H-A-A-R-P. Bien. Que según denuncian algunas organizaciones no gubernamentales. Sí. Es un proyecto norteamericano. Qué raro. Un proyecto de Estados Unidos para, mediante diferente tecnología, mediante una tecnología específica, tratar de evitar las interrupciones y las interrupciones en las comunicaciones entre las centrales de celulares y demás. Sí. Uh-huh. Y aparentemente habría una especie de predio o de instalaciones en Alaska que son, tienen maquinaria muy tecnológica, muy sofisticada. Exactamente, muy sofisticada, ahí vamos, que con su accionar está cambiando el clima de Sudamérica. Claro, y tiene sentido. Igualmente sabemos que las comunicaciones se dan a través, ¿no? De lo que es el mismo aire y obviamente los cambios climáticos también hacen a que las comunicaciones se interrumpan, pero de tal magnitud artefacto para evitar eso me parece De tal magnitud. Sí, son máquinas que generan una especie de cambio en la atmósfera. Sí. Bueno, y están generando este cambio climático que estamos viviendo. Es una teoría. Es una teoría. Es una denuncia que se hace desde algunas ONGs. Más se puede encontrar. Conspirativo, digamos. Exactamente. Más estilo. Se puede encontrar información en internet acerca de esto. Sí. No se habla mucho en realidad. Uh-huh. Pero bueno. No sé, me quedé pensando, como vos decías, la teoría conspirativa de la historia siempre es atrapante. Sí, sí. Siempre sin duda. Te genera esa curiosidad de querer saber más. Sí. Pero bueno, no sé. Hay que ver. Igual, de todas formas, ha pasado muchas ocasiones en donde se han dicho este es el estilo de teoría y las creímos demasiado extremas o ridículas para que sean reales, y después la historia nos marcó que era real, que no estábamos tan exactamente errados. Exactamente. Digamos, cuando, por ejemplo, no, lo que le pasa un poco a Estados Unidos con el asesinato de Kennedy, por ejemplo. Primero empieza una persona fanático en contra y después descubren toda una conspiración detrás del gobierno y demás. Así que no sé si es tan disparatado pensar, ¿no?, que algo así lo puede llegar a causar. Yo disparatado no lo veo. No. Es preocupante si fuese real. Uno se intenta evitar creerlo para decir no puede ser que hagan esto también. Y que todo sea manejado y manipulado hasta en la naturaleza, ¿no? Claro, hasta el extremo de manipular absolutamente todo. La verdad que sí. Es un proyecto, mira, acá encontré, de la Fuerza sí. Aérea Norteamericana. Las siglas HAARP, High Frequency Advanced Auroral Research Project. Oh, bien. Sí. Proyecto de investigación de alta frecuencia, una cosa así. Sí. Traducido al español, acá está, mira, era más fácil. La tenías ahí, ¿no? A ver. Sería programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Ah, bueno. Bien. Hay que seguir leyendo. Sí, ¿no? Sí. En unas instalaciones militares situadas en Gacona, en Alaska, se está desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas que, funcionando en conjunto, será como una sola antena que emitirá un gigavatio. Sería como un millón de vatios. Es decir, claro. No, sería un billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Bueno. En este sentido, debemos reseñar que la Tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera. Bueno, en líneas generales es este el proyecto. Sí. La función y el objetivo sería mejorar tratar de que no se interfieran las comunicaciones inalámbricas, digamos, ¿no? Claro. Las que van por frecuencia. Sí. Entiéndase, celulares, ondas de radio y demás. Exacto. Transmisiones, digamos, exactamente. Satelitales. Exactamente. Y bueno, esto estaría generando un cambio drástico en las condiciones climáticas de América, de todo el continente. Todo el continente, sí. Y es muy probable. Y pasa que más allá de todo el continente también, digamos, es un tema a nivel mundial. Digamos, no es que Europa no esté sufriendo, o el norte no esté sufriendo también de estos cambios climáticos extremos. Digo, sus inviernos también están teniendo climas muchos muy, problemas. Muy extremos. Y, sí, así que no sé si nos afecta solo a nosotros, me parece que es algo me parece que general. Uno ve que es muy llamativo el tema de, por ejemplo, este verano tuvimos una ola de calor impresionante, de que lleguemos a 50 grados, y después tuvimos un verano medio raro, muy raro, con muchos días como hoy, con mucha nubosidad, con mucha amenaza de lluvias, con lluvias fuertes, intensas, temporales, con tornado. Es como todo, no es que vos decís, bueno, es un calor extremo durante los 2 meses o 3 de verano, sino que tuvimos concentrado en algunos días de enero, o fines de diciembre, principios de enero, concentrados ahí unos cuantos días de muchísimo calor. Claro. Y después como que aflojó, pero el clima como sigue estando raro. Sigue estando raro, y es verdad, sí. Y bueno, habrá que empezar a ponerse a investigar. El problema es que ¿cómo haces? Digamos, ellos siempre van a salir al cruce, ¿no? Como de mostrar esta teoría como muy fílmica, muy peliculera, más ese estilo, ¿no? ¿Quién puede, digamos, poder investigar realmente y descubrir si es así o no? Es verdad, los cambios los estamos viviendo ya, así que yo te diría, ¿no? Le pongo unas fichas a esta teoría. Me gustaría que no, pero Bueno, acá mágicamente empezó a andar el ventilador. Sí, no sé qué pasó. Algo pasó. Sí, el Harp mandó alguna onda de sonido. Mira, sabe más fuerte, anda, ¿verdad? Sí, ahora ya lo tocó, funciona. No, solo. Hasta las 8 de la noche, peor para el sol, aquí en FM Moreno en el 90.1. Otro verano en el barrio, quédate hasta las 20 con nosotros. que no piense en usted. Comenzamos el programa de hoy con Bici Voladores haciendo un tango en lo de palo. Bici Voladores que se presenta el próximo fin de semana, el próximo sábado, allí en Chill Out, allí en Parque Leluar, a partir de las 11 de la noche. Y su buen puñado de canciones, los Bici Voladores allí para que los disfrutemos. Piense en usted, yeah. Que no hay día que no piense en usted. Los domingos a la tarde, Mangrazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora antirrepresiva del Oeste. Hola, ¿sí quién es? Hola, ¿Noelia? No, Noelia, no, yo soy Fabiana. Escúchame, me tienes secuestrada acá hace 2 días. Noelia me pagó 30 pesos por día para atender su teléfono. ¿Quién te tiene secuestrada, Noelia? Sí, sí, ayúdame, por favor. Pero yo tengo que hablar con Noelia. Necesitamos que vuelva. Mundo Bullicio vuelve este sábado 1 de marzo a FM Moreno. A partir de las 3 de la tarde, necesito que esté ahí. Sí, pues yo estoy secuestrada. Escúchame, anota el número de cuenta que te voy a pasar ahora. ¿Cuál? A ver, decime, dale. 15-4-3-2-5-8-15-Centurión 12-15, episodio 2-5, artículo 3, por favor, ayúdame. Pues ya anoté, ahora vuelve, Noelia. ¡Sos pelotudo! ¡Ayúdame! 9-11. Sí, escúchame. Tengo secuestrada a una persona que tiene secuestrada a otra persona. Bueno, no importa qué es lo que tenemos acá. Necesitamos a Noelia, vuelve un mundo bullicio. Sí, que usted le confirme la pena de Natalia. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno. 90.1. Estación de música. Muy bien, seguimos aquí en Peor para el Sol y tenemos algunas noticias, Romy. Exactamente. Para tomar el pulso este domingo 23 de febrero de 2014. Sí, sí, sí. Acá el pequeño diario dice: más exigencias y dudas, la respuesta del Club de París a la Argentina. Por esa, la deuda, ¿no?, que se tiene con el Club de París. Los Club de París parece un nombre, ¿viste?, un nombre simpático, ¿viste? Sí, ¿no? El Club de París. Que de voy a hacer golf ahí. Claro, ¿viste?, una onda así muy... Pero no, no, son no, nada. No. No son nada como... Como que te reciben bien, te abren la puerta, claro, ¿viste? Claro, sí. Te ofrecen sí, un café, ¿viste? Suena eso, pero sí, no. Sí, sí, pero no. No es para nada así. Los acreedores piden desembolsos mínimos y que participe el FMI. Oh, sonamos. ¿Sabés que estoy escuchando cada vez más esa sigla otra vez y no me gusta nada? Yo te digo que tampoco. A mí como que dices, me dices, para atrás, para atrás. Dice que, bueno, están pidiendo eso y dice, ponen reparos a los pagos que dependan de la inversión que llegue al país. No sé. Sí, no, verdad, me, no, no me gusta. Digo, no me gusta tampoco escuchar tan seguido FMI. Me parece como que de a poco, viste, como que... sí. Podría decir como que están poniendo la vaselina, me parece. Así una expresión un poco... un poco grosera de mi parte, claro, pero me parece, sí, que me verdad, suena a eso. Es verdad, sí, sí, sí, es verdad. Es real, digamos. Sabemos que para nosotros el FMI ha sido siniestro. Mm. Así que escucharlo es obvio que nos causa esta impresión. Y que la verdad que exijan eso, no sé. Bueno... te cuento, la paritaria, sí, docente es tema también, Romy. Sí. El Gobierno Nacional recibirá mañana nuevamente en el Palacio Sarmiento a los gremios CETERA, UDA, AMET, SADOP y CEA para intentar acordar un aumento salarial para el sector que servirá como base para las discusiones en las provincias. Los dirigentes de las federaciones docentes nacionales rechazaron la oferta del 22% que el Ejecutivo presentó el viernes. Recordemos, una oferta que, bueno, generó, sí, un amplio rechazo. Sí, sí. Una oferta de aumento de sueldo escalonado. Sí. ¿No? Vos decís, bueno, 22% ya es poco. Con es respecto verdad a la inflación. Y sí, escalonado encima, cuando cobras la última cuota, ya la inflación ya te pasó por arriba, ¿no? En tanto, los gremios de cuatro provincias resolvieron no iniciar las clases el 5 de marzo y otras analizan medidas de fuerza. Bueno, ya habíamos escuchado durante la semana voces relacionadas con los gremios docentes que ya anunciaban que las clases no comenzarían en tiempo y forma, sí, debido a este desacuerdo y que están muy lejos en cuanto a la diferencia entre lo que se ofrece desde el Estado, claro, y lo que piden los gremios, ¿no? Claro, sí, sin duda. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que esto no interfiera en la clase de los chicos, ¿no? Sobre todo. Bien, cayó el Chapo. Cayó el Chapo Guzmán. El aeropuerto, sí, el Chapo. ¿No sabés quién es el Chapo, vos? No, no tengo el gusto. Qué bárbaro. Es uno de los narcos más buscados del mundo. Ah, mirá vos. En el aeropuerto de México, justamente lo agarraron, desde donde fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Dice, sin un solo disparo, el narcotraficante más buscado del mundo y el jefe poderoso del cartel de la Sinaloa fue capturado ayer en México, colaboración de agentes de Estados Unidos, claro, ¿no? Las autoridades locales detuvieron a Joaquín El Chapo Guzmán durante una fiesta en el hotel de Mazatlán, en la costa del Pacífico. Me acuerdo que estaba, ahora me tengo que acordar el nombre de la actriz que había escrito una carta en WhatsApp, creo que había sido, que había publicado, ajá, una carta, y había dicho que los políticos, frente a todo lo que hacían El Chapo, le parecía que era mucho más honesto, porque por lo menos sabías en qué, digamos, al tratar con él, sabías de qué se trataba. Era un narco que era, o sea, no era disfrazado, y que los políticos y las autoridades del gobierno eran delincuentes disfrazados, más o menos es lo que... no solo los políticos, digo, hablo de la gente de poder de, en general. De influencia, digamos. Exactamente, así que bueno. Pero bueno, cayó. Bueno, cayó. El cartel de Sinaloa, cartel muy nombrado, sí, me acuerdo, hace unos años atrás aquí en la Argentina, cuando empezó a descubrirse esta ruta de la droga entre Argentina, Perú, México, ¿no? Ajá. Y bueno, el cartel de Sinaloa tenía ahí un papel preponderante. Sí, sí. Bueno, vamos a Venezuela, donde la situación aún sigue bastante complicada. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó hoy de una nueva víctima allí en Venezuela. Lo hizo al hablar en la Plaza Bolívar de Caracas, frente a una multitud de adultos mayores que se movilizaron para pedir por la paz en el país caribeño. Maduro precisó que el joven Dani Vargas fue apuñalado al intentar cruzar una barricada callejera en el estado de Táchira, Por su parte, el líder opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles anunció que las protestas seguirán hasta que el gobierno libere a los detenidos en las protestas y al dirigente opositor Leopoldo López. Bueno, la verdad, una olla a presión la situación allí en Venezuela. Bueno, y acá tengo una noticia que nos atañe a nosotros. Nos atañe a nosotros, a sí, ver. Bastante, nada positiva y nada alentadora. Nos despidieron. No. ¿Qué pasó? Tiene que ver con nuestro partido. ¿Nuestro partido? Sí. Moreno denominado por el crimen y la violencia. Dominado por el crimen. Dominado. Dominado. Inseguridad. Una ola de delitos violentos y homicidios en el partido de Moreno puso en estado de alerta a los vecinos y comerciantes, que reclaman urgentes medidas para poner freno a la inseguridad. En lo que va del año, ya fue asesinada una persona por semana. Ahora primero te matan y después te sacan el celular. No hay grandes bandas delictivas, sino hay gente excluida que por un par de zapatillas son capaces de matar. Dijo a La Nación el fiscal de la UFI número 1, Federico Lupi. Bueno, el tema ya es entonces levantado por La Nación, el diario La Nación. Exactamente, o sea que bueno, hay una gravedad. Si bien es un cuadradito medio pequeño, digamos, pero está en la tapa, y es preocupante igual, ¿no? Que más allá de que nos ocurran estos hechos, es preocupante que nos reconozcan por eso. Nuevamente, digo, ya nos ha pasado en el pasado y nuevamente nos ha pasado por esto y no nos pasa, digamos, por las cosas positivas. Está bien que muestren, digamos, lo que nos está sucediendo, ¿no? Con el tema delictivo, pero también estaría bueno que nos muestren con otra cosa, además. Sí, sí, por supuesto que pasan muchas otras cosas en Moreno, eso no cabe la menor duda. Este es el recorte que hace un diario nacional, un diario de nivel nacional, y que es el diario de La Nación, que no es un dato menor. Sí. Es, bueno, cada medio, vos sabés que hace el recorte obviamente, que le conviene o que va más con su línea editorial. Sí. En este caso, bueno, no es llamativo que La Nación, que es un diario hegemónico, haga ese recorte. Más allá de que es un tema que no tampoco podemos desconocer, digamos. Exacto. Hoy yo venía pensando justamente, cuando venía para acá, venía pensando esto. Estaba esperando el colectivo y sí, tardaba mucho. Sí. Y me ponía a pensar que en otro momento... Digo, sí, esto es personal por ahí, pero en otro momento me hubiera venido caminando. Y que hoy pienso dos veces a venirme caminando, de mi casa hasta el centro de Moreno. Más un domingo a la tarde donde hay muy poca gente caminando y circulando. Sí. Y yo reflexionaba sobre esto, este miedo que tengo, ¿es natural, es mío, es generado por otros? ¿Qué pasa con eso? Digo, y si lo veo en mí, multiplicado por un montón de gente, eso también genera un fenómeno. Digo, y bueno, no sé, me enchastré en ese pensamiento desde una situación personal, Pero es complejo, digamos. Es complejo, igual. Es complejo. A mí me ha pasado también un montón de lugares de ir caminando y ya no lo hago más. Esto de tomar de remis, esto de que vamos 4-5, porque ya ni siquiera 2, digo, es 4-5, porque si son 2, igualmente, digo, corres el mismo peligro. Entonces son... y que el peor es, digamos, que nos hemos sufrido también los hechos. No es que tampoco, digamos, les pasó al resto y a mí no me pasó nunca. Seguro. Digo, a vos te ha pasado, a mí también, digamos, hemos vivido en algún momento. Sí, creo que si no hay nadie que no le haya pasado o que no haya tenido un familiar cercano al que le haya pasado algún evento. Pero a veces sucede esto, que dicen, bueno, sí, sabemos que el de al lado, el de acá, bueno, a mí no me pasó, bueno... Y que te puede dar esta sensación de decir, bueno, no, como estoy, porque a todos les pasa, digo, yo no lo voy a hacer. Pero digo, también ha pasado la gente, mucha gente que ha sufrido. Y este miedo que vos tenés, digamos, de caminar, también se justifica lo que te sucedió, digamos. También. A lo que uno ha vivido. Más allá de la situación que veamos que está, en muchos casos, digo, mucha gente que digo que ha sufrido de robos. Y creo que el miedo... el robo en sí, obviamente que es grave, pero creo que el miedo es la violencia del robo. Ahí está donde está el verdadero problema, digamos, el verdadero temor de la gente, ¿no? Entonces, bueno, lo material te da bronca, pero es distinto. Pero no sabes si el que viene justamente a buscar esto material no busca también engañarte. Exacto. Y ese es el mayor temor, me parece, que con la violencia que esto ocurre ahora. Y ese creo que es la cuestión más fuerte en totalmente, esto, ¿no? Sí, es verdad, el miedo a eso, ¿no? A la agresión. A la agresión. Más que al robo. Sí, sí. O sea que más allá de la ola que podemos llegar a tener, si se quiere decir criminal, para mí el mayor problema es la violencia con lo que se da. Eso y en todos los órdenes, digo, el que tenemos un grado de violencia. Sí, sí, segura. Por ahí, digo, por ahí uno a veces también por esto uno no está tan de acuerdo con esta denominación de inseguridad, claro, ponele, ¿no? Claro. Y lo que uno ve es en realidad altos grados de violencia. Sí. Digamos, violencia de todos lados, de sí, la, desde el tipo que viene a robarte un celular y por ahí te mata por un celular, hasta la violencia de, no sé, de las fuerzas policiales que de repente levantan a un chico porque por su portación de cara, o que no hacen las cosas como tienen que hacerlas. O empresas en que no cumplen sus servicios, digamos, y también violentan tus derechos, digo, violencia, ¿no? En general, como decís vos, me parece que... Para mí esa es el, la mm-hmm. cuestión... principal, eso y lo y esta mirada tan individual que tenemos muchos, y hay un montón de gente que empieza a trabajar desde lo colectivo, pero cuesta mucho. Uno realmente lo ve en lo cotidiano y seguramente, Romy, esto da para una charla extensísima. Pero uno ve en y uno debería prestar atención en las en situaciones cotidianas de cuánto individualismo hay a nuestro alrededor y en cuán individualistas estamos en realidad. Sí, sí, sin duda. Y violentos, ¿no? Como violento, sí, también. A veces uno también se ve en situaciones como muy enojado y dices, bueno, pero sí, está bien, me puedo enojar, pero me parece que también uno puede buscar otras formas, ¿no? No solo la violencia o el insulto al otro, ¿no? También buscar el diálogo, y creo que nos cuesta muchísimo. Sin duda. Bueno. Ahí está, la reflexión nos motivó por esta nota que salió hoy en La Nación. Exacto. Acerca de los violentos asaltos aquí en Moreno. Exacto. Bueno, lo dejamos para que reflexione cada uno. Sí, seguro, y además nos va a llevar muchas charlas seguramente, sí, sin duda, este tema. ¿Vamos al deporte? Lo extraña Castillo, ¿no? Lo extrañábamos un poco a Adrián Castillo, que bueno... Cuestiones laborales de fuerza mayor no nos están permitiendo ahora compartir las tardes de domingo con nosotros, pero bueno, ya lo vamos a tener de ya vuelta, lo tendremos, seguramente. Sí. Le mandamos un saludo. Bueno, con la vuelta de Riquelme como suplente, Boca recibe al líder Estudiantes, sí, sin margen de error. Bueno, Boca Estudiantes, una difícil parada para el equipo de Bianchi. El partido ya comenzó, van 28 minutos, ya casi 29 de la primera parte del primer tiempo, y van 0-0. Difícil parada, decía, para el equipo de Bianchi, que viene bastante cascoteado. Y con Estudiantes, que es uno de los equipos que mejor arrancó este torneo final. Por su parte, San Lorenzo vence a Quilmes y se prende en la clima del final. Está mal redactado. ¿En la clima? Yo te voy a decir, ¿cómo en la clima? Infobae mal redactado. No. Vence a Quilmes y se prende en la... No, en la cima. Otros lentes. Bueno. Te juro que veo una L acá. Sí, yo ni lo miré. Estas lentes no se me hacen ver. Es una trampa óptica. Reivindico a la gente de Infobae que redactó muy bien. Yo fui el que leyó mal. San Lorenzo vence aquí y se prende en la cima. En la cima del final. En la cima del torneo final. Bueno, ustedes nunca se equivocaron. Sí, pero es divertido cuando otro se equivoque, porque lo baja. Es verdad. Bueno, ¿qué más? Tenemos otros resultados. Newell's Old Boys vence 3-1 Atlético de Rafaela en Rosario. Está por terminar el partido, ya faltaba menos de un minuto. En España, el Osasuna vence, y esto es noticia, vence 3-0 al Atlético Madrid, al equipo del Cholo Simeone, que venía muy fuerte. Y bueno, se le está permitiendo a Real Madrid ser el único líder de la Liga Española. Por su parte, Carlos Tevez, que viene pidiendo Mundial, Tevez, Tevez está pidiendo mundial. La tiene complicada porque me parece que no lo tienen en cuenta, pero hoy hizo otro golazo en el partido en el que Juventus venció a Torino, y le permite también seguir firme en la clima del calcio. En la cima. Bueno, ahí estaban algunos títulos del deporte también este domingo. Pero la cima del calcio. Del calcio. ¿Ves? El calcio es lo que tenemos los huesos, ¿viste? Sí, eso es lo que estoy pensando yo. O sea, son los que más calcio tienen y los huesos, ¿viste?, más, claro, fuertes. De los italianos, los jugadores. Ah, entendí. Exactamente. Bueno, un poquito de música, Mati. En la cima de la tarde ya estamos, En la clima ideal. Qué lindo. Ana Prada, un cuarto. Así te vi llegar, no me quedo ni toalla que... Bueno, seguimos, escuchábamos a Ana Prada recién con un cuarto, una muy bonita canción. Quiero hacerme eco en este domingo de una publicación que lo encontré yo en el Facebook de la revista La Garganta Poderosa. Sí. Una revista a la que me parece que hay que prestar atención, digo, en esto que a veces uno se pierde en la maraña de medios y que no sabes quién te dice la verdad, quién desde dónde te hablan y demás. La Garganta Poderosa es un medio como para tener muy en cuenta. Y noticias que no salen en ninguno de otros medios y que La Garganta sí. Así es. Y los chicos, bueno, se hacen eco de una carta abierta que publicó Alexis Seusik. Alexis Seusik, seguramente por ahí muchos no lo conocen, es periodista. Sí. Y hasta hace muy poquito se estuvo desempeñando en el canal Teise Sports, canal propiedad del Grupo Clarín y de Torneos en Competencias. Sí. Fue despedido Alexis de su trabajo y para un poco dar a conocer las razones y denunciar las razones por las que fue despedido, escribió una carta abierta que dice lo siguiente. En la escuela de periodismo no te enseñan qué hacer cuando el gerente de producción del canal donde trabajas te llama a su oficina para decirte que no hables más de tal cosa. Que la información que das es cierta, pero que los llamados de alguien muy importante de la empresa dueña del canal son cada vez más insistentes. Y que lo mejor sería dejar de referirse a determinadas cuestiones, por ciertas que sean. Esto me pasó hace pocos meses, finales de septiembre de 2013, y fue la segunda advertencia que recibí en corto tiempo por parte de una autoridad de Teise Sports, donde trabajé durante 9 años. El pecado que estaba cometiendo era darle luz a algunos manejos de la dirigencia del Club Atlético Tigre. No sé si alguna vez me había sentido tan amenazado por alguien, tan intimidado, chiquito, frágil, vulnerable. Lo que siguió no fue menor, ni menos traumático. Las charlas no se repitieron. De hecho, el mismo gerente que me advirtió sobre mis dichos se negó a recibirme y a darme precisiones sobre mi futuro laboral una vez conocida la noticia de que no continuaría al aire Despertate, el programa en el que trabajé los últimos 5 años en Teise. Todos los integrantes de la producción fueron notificados y reubicados, todos menos yo. Me hicieron sentir el precio que debía pagar por haber expuesto determinada información. ¿A quién podía estar afectando con esos dichos? Los invito a deducir. Corrían los primeros días de octubre, se acercaban las elecciones legislativas, el canal es propiedad de Torneos y Competencias y del Grupo Clarín en partes iguales. El Multimedios había elegido a su candidato y no podía permitirse que alguien revelara cuestiones que pudieran salpicar su imagen. Quizás por eso, pocos días antes de la primera advertencia por parte de los gerentes, recibí un llamado de Ezequiel Melarana, vicepresidente de Tigre y mano derecha de Sergio Massa, para tomar un café y aclarar algunas cosas que estaba diciendo al aire. Todo cierra. El final de la historia no debiera sorprender a nadie. Al no haber representatividad gremial en el canal, algo que se repite en la enorme mayoría de las unidades del Grupo Clarín, busqué asesoramiento para encontrar algún tipo de defensa. Y ante la intimación a que aclararan esos episodios de censura de los que fui víctima, la decisión fue despedirme. Desde el primer momento sentí la necesidad de dar a conocer lo que me pasó. Nunca me consideré un valiente, no creo serlo, pero jamás abandonaría mis convicciones. Y eso es lo que hoy me ayuda a seguir dando batalla, en busca de trabajo. No voy a callar ante los intereses de quienes dicen defender la libertad de expresión y son los primeros en silenciar voces. No voy a ser uno más que alimente la censura y las intimidaciones en nuestra profesión. De eso estoy seguro. Aunque correrle un poquito la careta al Grupo Clarín, a Torneos y Competencias y al líder del Frente Renovador, pueda traerme consecuencias en el futuro laboral. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Lo dijo Rodolfo Walsh, lo comparto y lucho por eso. Un par de horas en un bar.

Todo bien, por suerte. Miembro fundadora de Peor para el Sol. Sí, claro. Bien. Una especie, ¿no? De miembro, es verdad. Ella la funda y ella la funda y nosotros lo fundimos. Pero bueno. No, por favor. Vamos queriendo resplotar. Vamos en mal, digo, un buen camino. Claro. Bueno, todo bien, gracias por acompañarnos. No, Romy, gracias, ¿bien? A ustedes. La verdad que nos encanta tenerte acá. Gracias, sí, sí. Yo me siento muy bien también. Bueno, y Romy hoy que viene con un tema en particular a comentarnos. Sí, sí, sí. Un grupo, ¿no? Un círculo especial para mujeres, donde podemos expresar nuestra femineidad, ¿o no? Es verdad, tal cual lo dijiste, Romy. Y sí, en realidad te cuento un poco la experiencia que estamos desarrollando junto con mi compañera de círculo, que la voy a nombrar, que hoy lamentablemente no pudo estar, pero ella se llama Vivi Briongos, ella es acompañante terapéutico en lo que es partos, sí. No los partos habituales como sean en las clínicas, uh-huh, sino partos en casa, algo muy polémico también, así claro, que en cualquier momento podemos venir a charlar de ese tema también. Pero bueno, se nos surgió la experiencia de hacer un círculo de mujeres en un lugar propicio para esto. Estamos desarrollando un círculo en La Reja, en un centro naturista, donde bueno, se realizan lo que es terapias alternativas. Y la idea de generar un círculo surgió un poco por la experiencia que ella ha tenido en otros círculos de mujeres. Y también desde mi experiencia de haber participado en Córdoba en un círculo de mujer unos días, digamos una semana estuve así como circulando, como se les dice, y la verdad que vine como muy impresionada con la idea. ¿Y por qué se denomina círculo? Y círculo tiene que ver con una energía, digamos. La energía del círculo siendo, o sea, en forma circular justamente. Y cuando nosotras nos reunimos dándole la forma de ronda, de círculo. Porque no es lo mismo, viste, de repente como en la escuela que te hacen sentar en los bancos, el delante, el que tiene el saber, el docente, y del otro lado los alumnos, ¿no? Claro. El círculo tiene otra posición. El círculo invita a que todas somos pares, todas somos parejas en relación energética y todas formamos un grupo que tiene que ver con la igualdad, digamos. Ahí nadie es, nadie tiene el saber, nadie está en el centro del círculo. Claro, con compartir las experiencias y aprender, ¿no? Exacto. De hecho, en el centro del círculo siempre se arma lo que es un altar, que en realidad cada una de las mujeres ofrece algo de su importancia que va a ser ese objeto que tiene una carga simbólica y que nos va a acompañar a lo largo de toda la sesión del círculo. Y el círculo no es algo nuevo, esto se viene haciendo desde la época de las tribus, las primeras tribus, es algo ancestral, también está vinculado a los primeros imperios, donde las mujeres siempre fuimos brujas y nos juntamos a acompañarnos, a charlar, siempre hay esta cosa, ¿no? Sí. Que también ha sido muy juzgada a lo largo del tiempo, ¿no? Es verdad. Hay todo un prejuicio que si las mujeres se juntan y son unas brujas, y la verdad que es un orgullo ser bruja, porque las brujas tenían todo un poder de sabiduría que eran consultadas por muchas de las tribus, iban a las brujas a que les contaran sus percepciones. ¿Y estos círculos eran como un refugio? Exactamente, estos círculos se realizaban muy en secreto, ¿no? O sea, no lo sabían todos abiertamente. Eran grupos de mujeres que se juntaban en secreto, casi como en... Esa es la sacralidad también del círculo, que no sea muy abierto y que contemos todo lo que contamos en el círculo, queda ahí, queda en las reuniones de femineidad que tenemos. No es algo que se puede contar así abiertamente, porque cuando uno se abre ante tu compañera de círculo, estás contando experiencias muy profundas. Y están muy ligados también a lo que es las vivencias, las frustraciones que tiene que ver también con lo sexual, digamos, ¿no? O sea, muchas mujeres que vienen al círculo son madres, otras quieren serlo, otras no pueden serlo. Entonces se produce toda una energía de acompañar a esa cuestión de femineidad para ver qué es lo que está sucediendo. O sea, es como muy complejo, pero en síntesis son reuniones de mujeres en donde nos juntamos a compartir vivencias. Hay un eje temático en la cual invitamos a trabajar y en base a ese eje, bueno, empezamos a hacer alguna actividad de meditación, alguna actividad de arte terapia, alguna actividad de vivencia, o sea, según el tema que se acontezca en ese momento. Y en realidad yo me hago imagen de estos grupos, ¿no? A través de los tiempos de la sociedad también es ese lugar donde la mujer puede expresar lo que seguramente la sociedad, digamos, no lo podría expresar. Ahora tenemos como una sociedad un poco más libre con unas temáticas, pero pensando en sociedades anteriores, había un montón de temas que la mujer ni siquiera, que tiene que ver por ahí con lo sexual, con el placer y un montón de cosas que, sí, digamos, abiertamente, digo, eso a veces no se puede. O sea, imagino que en las sociedades anteriores era como medio difícil poderlo expresar, y esos grupos, claro, como que en esos grupos me parece que también era ese lugar donde poder expresar todos estos miedos o curiosidades que uno, ¿no? Sí, totalmente. Y además en estos grupos también es reflexionar acerca del rol que fuimos ocupando. Y no es caer para nada, es caer en la cosa de desfenestrar al hombre, ¿no? Claro. Para nada. Sino que es debatir sobre también el modelo de mujer que nos proponen. Porque nos proponen también, podemos decir que es impuesto también este modelo de mujer, que hay que ser de un estereotipo, que ya sabemos más o menos cuáles son los calificativos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que una es muy distinta, cada una somos diferentes, físicamente las mujeres somos distintas. Por ahí lo que nos une es esta energía femenina a nivel biológico y esta capacidad que tenemos a nivel uterino que no tenemos con los hombres. Pero venimos a romper también lo que socialmente nos dicen, que es que las mujeres, bueno, todas tenemos que ser madres, y no todas queremos ser madres. Por ahí yo en mi caso sí, hay amigas en el círculo que no, hay amigas que desean ser madres y no pueden por cuestiones biológicas y que están en tratamiento, pero digo, no es lo que la sociedad nos vende o el cuerpo que la sociedad, no sé, en la publicidad nos dicen que tenemos que tener. O sea, cada mujer tiene sus formas, es así, y eso es lo lindo, ¿no? Digamos, como claro, gustarnos claro, como somos, y defender esas formas que tenemos, claro, a nivel también emocional, ¿no? Entonces el círculo es una buena propuesta para romper con prejuicios que tienen muchas mujeres, con complejos también, ¿no? Con esto de la menstruación, que es algo muy tabú también, que no se habla, que da asco para muchos, sí, y en realidad es algo muy natural. Digo, todos vinimos acá en base a ese sangrado sagrado que le decimos nosotros, sí, sí. Porque bueno, gracias a eso nuestras madres nos estamos acá, ¿no? Gracias, sí, a eso. Sí, sí, ¿y sí, decís, sí, que hay un tabú con respecto a ese tema? Sí, hay un tabú sobre... ¿De parte de quién viene el tabú? Y el tabú, pero incluso de nosotras mismas, de muchas mujeres, como que cuando nos... ¿Viste qué pasa? Cuando sos adolescente, que, sí, no sé, estás menstruando y te pasan la toallita escondida, esa cosa. Sí, que puede, sí, pasar, sí, al principio porque te da vergüenza, sí, es lógico la edad, pero después... Digo, es lo más natural de la vida, digamos. De hecho, sí, es así. Sí, y sí, sí, hay tabú. Yo siento que... Se da entre mujeres este tabú. Sí, y también y a nivel mediático, ¿no? Porque claro, esto de... Siempre hablamos de, ¿viste cuando dan esas publicidades de toallitas femeninas, sí, y que te muestran el líquido azul, sí, y verde y amarillo? Nunca es rojo, como si, ajá, mostrar líquido rojo es cuando ves películas, claro, no sé, que ves sangre por todos lados, sí, y una sangre totalmente normal, un sagrado, sí, normal, no se muestra. Ya de por sí no lo hacen por una cuestión de marketing, que no, que da una apariencia, claro, fea. La verdad que es lo más normal. Bueno, sí, ya desde esa pavada, ese detalle, ¿no? Claro. Y después de cómo vivimos también la menstruación. Sí. De por sí te puedo decir que son cuestiones físicas también dolorosas en algunos casos. A algunas mujeres les duele, sí, a otras no. Pero también es doloroso el sentir que no podés hablarlo, que por ahí lo hablas con tu mamá y no lo hablas con nadie más hasta cuando lo hablas, si es que lo llegas a hablar con en tu algún mamá. Momento, sí. Entonces es como empezar a las que son madres, ¿no? Hablamos esto en el círculo. Las que son madres, hablar con sus hijas de esto, que es lo más normal. De, claro, que no es algo que no lo tenemos que hablar. ¿Y cómo? Acompañar, porque cuando una mujer menstrua le pasan un montón de cosas emocionales. ¿Vieron? Está también esa clásica de, oh, ella está indispuesta, dejala. Sí, está, ¿no?, re loca. Está re loca, está, debe estar, ¿no? Y, sí. Y bueno, un poco de razón hay en eso. A veces produce un cambio, digamos, en nosotras esos, claro, días. Pero siempre, ¿pero?, con ese índole, oh, como incluso, claro, defenestrando ese estado. Dice, esta es histérica, claro, porque está menstruando. Sí. Y en realidad es prestar atención a que, bueno, las mujeres en esos días estamos muy sensibles. Y bueno, los hombres verán cómo nos acariciarán en esos días. Es verdad. Yo, no sé, es como acompañar en algo, sí, natural, normal. Pero hay muchas cuestiones. Y a mí me parece también que excluimos mucho al hombre de esto, ¿no? Digo, esto que nos pasa personalmente, sí. Los hombres a veces, obviamente no lo comprenden porque lo excluimos. Es cuando estamos y si hay un hombre delante y si vos tenés que decir a la otra, tenés que hacerle seña porque estoy en... y la otra tiene que entenderte, es como que no lo podés decir delante de los varones. Los varones no pueden ver las toallitas y no pueden ver... Tengo visitas. Claro, vino Andrés. Vino Andrés. Ah, ese Andrés es un... Anda con todas, ¿eh? Viene siempre todo. Vino Andy y se fue. Claro. Sí. Parece que los excluimos también de este tema. Sí, hay una cosa inconsciente cuando en realidad hay que integrarlo, digamos. Sí. ¿No? Tu compañero, tu pareja, es integrarlo, es bueno, es así. O si incluso sos mamá en tu ámbito familiar, digo, que tus hijos sepan que estás menstruando. También. ¿Cuál es el problema? Claro. ¿No? Sí, pero bueno, son cuestiones que cada grupo familiar sabrá cómo está tomar bueno eso. Ahora, ahora que vos me nos contás y yo estoy realmente... cayendo en eso, ¿no? Y es verdad, en realidad sí, tenés razón, porque digo... tapar eso o tratar de encubrirlo desde lo dialéctico, desde lo discursivo, es también tapar la feminidad. Totalmente, totalmente. Incluso, y todo lo que implica también la sexualidad, porque ¿qué le pasa a un hombre que le da tanto asco la sangre? Tanto asco te da, digo, empezá a tener contacto con la sangre y vas a ver que es como cualquier otro día. A ver, no pasa nada. Claro. A lo que voy es, tiene que ver con que también es reflejo del hombre, ¿no? Sí. ¿Por qué un hombre se pone tan, se impresiona tanto? ¿Le da tanta vergüenza hablar de cosas del útero, de, digo, claro, ¿por qué? ¿Por qué? Y en realidad es súper, tiene que ver con, y no con el sexo, con la sexualidad. Claro. O sea, algo que tiene que ver con tu ser, con tu integración también. ¿No? Entonces el círculo de mujeres no es solo mujeres que se juntan, sino también es, bueno, trabajar la feminidad, pero también eso hace eco, ¿no? Hace eco en las familias, en las mujeres que vienen al grupo, digamos, como que te empezás a vincular distinto con tu entorno. Y ni hablar de mujeres que se han encontrado en situaciones de abuso, situaciones de que no pueden quedar embarazadas, situaciones como que muy fuertes, que todos pasan por esta cuestión de feminidad que se corrompe, que se altera y que hay que volver a, bueno, armonizar esa parte, ¿no? Nosotras trabajamos con meditaciones que tienen que ver con enviar luz a nuestro útero, digamos, enviar luz a esa parte donde nosotros tenemos todo el poder de madre, todo el poder femenino está ahí, físicamente se deposita ahí, después se distribuye en otras partes, ¿no? Pero es mandar luz, conectarse con ese lado, no tener vergüenza, y ahí es como que empezás a ver que los vínculos cambian con tu pareja, con el hombre, con tus hijos, con tu entorno. Esto, digamos, esto ustedes lo ven a partir de las reuniones y de las mujeres que concurren. ¿Ven que de repente hay un cambio en cuanto a los vínculos, en cuanto a la fuera también? Sí, totalmente. O sea, se produce todo lo que es una movilización del entorno. Pero para que eso ocurra... es trabajar primero vos misma y después, bueno, vas a ir viendo los cambios. Una mujer que está muy hermética en sus expresiones, que les cuesta vincularse con el otro porque ha sufrido, no sé, algún tipo de abuso psicológico, por ejemplo, cuando empezamos a hacer meditaciones y empezamos a tratar esto de relajarnos y conectarnos con, bueno, con el problema y también después ver las posibles soluciones, ves que la persona se empieza a aflojar y ya estás predispuesta para trabajar en relación a tu entorno de otra forma, ¿no? No estás tan prejuiciosa, claro. Te pasan otras cosas. Pero bueno, es todo un trabajo emocional, ¿no? Que en realidad se surge en relación a que todas trabajamos en conjunto, no hay una que tiene el saber, sino claro. Que lo compartimos y se va dando, digamos. La mecánica de trabajo es, digamos, el compartir las experiencias, digamos, una habla, las demás escuchan, después hay un intercambio en cuanto a opiniones y demás, o se limita a escuchar la experiencia solamente. No, en realidad se propone una actividad, un ejercicio, cada una tiene un momento para poder expresar lo que le pasó cuando hizo esa actividad. La que quiere, la que no, no lo dice. Y si no, a veces te puedo asegurar que el no hablar también ayuda un montón. Por ahí no querés compartir lo que te pasó en la experiencia, pero escuchar, ya te simplemente con el escuchar ya vas con... O sea, te llevas contenido para después ir procesando, ¿no? Porque también eso, después te van cayendo las fichas. Capaz que en el momento no te das cuenta. Y después en la semana, después de los encuentros, empezás a ver un montón de cosas que, bueno... afloran a partir de esa vez. A partir del trabajo que vos haces en el círculo, qué rol le das o qué lugar ocupa la comunicación en eso. Sí, bueno, importante porque, ya te digo, Vivi tiene más un trabajo emocional en relación a los partos y yo creo que mi lugar abrió un canal para relacionarme con los vínculos, digamos. Ahí descubrí como que la comunicación es justamente vincular, es la comunicación es nace con nosotros desde el momento que ya, no sé, estamos en la panza de nuestra mamá, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y es muy importante porque nosotros trabajamos justamente con mujeres en donde el primer lazo es con la mamá, entonces la feminidad está muy presente. Para mí, trabajar la comunicación en el vínculo es aprender en forma constante y la comunicación desde lo innato, es algo que siempre lo tenemos. Entonces, no trabajamos por ahí desde... Yo tenía la mirada por ahí más mediática de la comunicación, pero también el círculo me permitió descubrir que la comunicación es de todos los días, es el vínculo, es la mirada, es el gesto. Cuando uno medita también te estás comunicando con tu cuerpo, con el latido de tu corazón. O sea, ocurren cosas muy biológicas que están naturalizadas, pero que tienen que ver con la comunicación interna y no de una empresa, la comunicación interna de uno mismo, ¿no? Como, y es muy interesante. Sí que es muy interesante, porque es ese poder encontrarse también en uno y darle esa importancia también a esa comunicación de encontrarse, que por ahí es complejo, ¿no? Poder tomarse ese tiempo de empezar a conocerse. Sí. Y me parece que interesante lo del círculo es poder, ¿no? Ver y reflejarse en el otro y ver que con el otro comparto una experiencia igual, ver que al otro también le pasa lo mismo y que esa experiencia también hace que yo pueda crecer de eso, ¿no? Exacto. Digo, lo interesante que debe ser, digo, los vínculos que debe generar. Y cómo fortalece también, estás plantado de otra manera a la vida, digamos, pudiendo fortalecer todo esto y viendo y sabiendo que además de lo que te puede llegar a pasar también es una forma de poder compartirlo, ¿no? Con el otro. Es como cuando vamos al círculo es como que se formaran espejos, ¿no? Digamos, nos vemos, nos vamos reflejando con la otra. Y lo interesante es que muchas veces uno no sabe demasiado de la otra. Claro. Pero que la verdad es que no es necesario. O sea, lo interesante es poder intercambiar una experiencia, ver que nos pasan lo mismo y es impresionante cómo sana uno. O sea, inconscientemente uno tiene cosas, complejos de mujeres que no te permite por ahí vincularte con el otro y uno no sabe de dónde viene y cuando empezás a ir a los círculos lo descubrís. O sea, es como que empezás a, ya te digo, caen esos fichones que cuando caen te puedo asegurar que lo vas a sentir y vas a ver la forma de, bueno, de revertir esa cuestión. Claro, pero siempre esto, lo interesante, el reflejo del otro ayuda muchísimo, digamos, como que es muy interesante. Depende también dónde uno se va a ir a buscar información. Obvio. Si buscas información de feminidad en los medios, y vas a tener que tener un, no sé, un cuerpo exuberante, vas a tener que ser rubia, digo, como ese estereotipo. Sí. ¿No? Ahí quería llegar porque, bueno, estamos dialogando con Romina Pinto, que es comunicadora y que lleva adelante un círculo de mujeres. ¿Dónde es, Romy, que lo hacen? Lo hacemos en el Centro Naturista El Canto de los Pájaros, en La Reja, acá en Moreno. Este contacto que vos tenés con la problemática femenina, que lo tenés desde este lugar tan particular de llevar adelante un círculo, supongo que te hace formar una opinión acerca de cómo son tratados algunos temas que tienen que ver con la feminidad. Se me ocurren ahora anticoncepción, aborto, son tratados a veces en los medios o en la misma sociedad. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves ese tratamiento que se hace? Sí, mira, nosotras respetamos, para nosotras el cuerpo de la mujer es sagrado y para nosotras lo que decida la mujer está bien. También el tema del aborto es una cuestión muy compleja socialmente. A veces creo que el aborto es tomado muy a la ligera a nivel mediático, porque es verdad que la mujer puede decidir qué hacer en esas cuestiones, pero lo que nosotras en el círculo no nos ponemos a juzgar lo que debería hacerse o no. Lo que a nosotras nos importa en el círculo es marcar que cuando uno toma esas decisiones es algo que nos va a pasar, o sea, es algo que nos va a atravesar de por vida. O sea, como que tenemos que tener cuidado a nivel energético o físico de lo que nos va a pasar cuando uno toma una decisión así. siempre es mejor mil veces una cuidarse, tratar de tomar los recaudos necesarios, porque la verdad que es una agresión muy fuerte. O sea, como que quedan secuelas muy fuertes. Por más que vos no desees ese hijo y puedas tomar la decisión que quieras, es muy fuerte lo que te pasa en el cuerpo. Es como un trauma, ¿no? Sí. Sí, el cuerpo queda lastimado, queda con algo, ¿no? Cuando son los abortos naturales que pierden bebés, es muy fuerte. Y cuando sí. Cuando no deseas ese hijo, también es muy fuerte. O sea, tarde claro. o temprano te ocurre algo que te hace como que te vuelve a replanteártelo, ¿no? Entonces, sí. me parece que nosotros estamos a favor de que la mujer sea libre de elegir, ¿no? Incluso con la anticoncepción. Hay mujeres que no toman pastillas y, bueno, buscarán otras formas de cuidarse. Uh-huh. Pero también es un tema incorporar los fármacos al también, cuerpo. Claro. Hay que tener cuidado. O sea, yo veo que a veces, no sé, en general... ves que las chicas se compran anticonceptivos, como, y eso hay que tener cuidado, o sea, hay que ir a un médico. Incluso hay mujeres que no toleran las drogas, ese tipo de drogas sí. en su cuerpo. Entonces hay toda una cosa de que no, ahí entramos otra vez a lo mismo. O sea, no todas somos iguales, cada una tiene que encontrar su forma, ¿no? Y a nivel mediático también, vos me preguntabas recién de cómo tomamos esto de el reflejo de mujer, y la mujer, la verdad es que cuanto más en bolas está en la tele, mejor, y eso es el estereotipo de mujer para los medios. Uh-huh, sí. En realidad no pasa por ahí, ¿no? Es como, nada, que quieran dar en bolas que anden, pero el tema es que, claro. ¿Cómo el hombre toma eso, no? Ya está todo tan liberado, digamos, ¿no? No, justamente te preguntaba porque veo que hay como una mirada muy muy masculina sí. en los medios acerca sí. de las problemáticas de la mujer, digo, sí. ¿no? Digo, y también veo, con respecto al tema de anticoncepción, que por ahí también hay una, culturalmente, hay una forma de volcar esa responsabilidad en la mujer. Totalmente, es como, bueno, la mujer toma pastillas, listo, es como delegar claro. La responsabilidad a la mujer, y en realidad en los actos sexuales son dos, ¿no? O los que quieran, pero digo, ahí hay una responsabilidad compartida, no es solo la mujer. Entonces, la mujer otra vez cargando con esas responsabilidades, y en realidad ahí no es así. Es como, el hombre también tiene que tomar su responsabilidad. Pero también claro. yo creo que depende de los lugares donde uno se relaciona. La televisión te puede vender un estereotipo de mujer, pero la verdad es que en los círculos, por ejemplo, ves, construimos otro. Claro. Un estereotipo, no estereotipo, una autenticidad de mujer, cada una con sus formas de cuerpo, cada una con su estilo, ¿no? Creo que hay que empezar a ir a buscar determinados ámbitos donde uno sacar información y hacer que esa información nos forme, ¿no? Sí sirve otro tipo de información para ver lo que no queremos ser claro, por ahí, ¿no? También. Pero sí, sí. sí está bueno... Bueno, acercarse a estos tipos de espacios. Y pienso mucho en las chicas jóvenes, ¿no? En las nenas que pasan de ser niñas a mujer. Bueno, ¿qué tipo de información les llega? Porque ahí es cuando empiezan el prejuicio de que es horrible estar menstruando, me duele, me da asco. Y en realidad, no, las madres deberíamos enseñar que es normal de la vida, que si te duele, bueno, habría que ese día estar un poco tranquila en tu casa. Como cuando te duele la cabeza, que te acostás y... tratás sí. de reponerte, bueno, tenés dolor en tus ovarios, te claro. acostás, pero no esta cosa de qué porquería, es algo de renegar con sí. eso, ¿no? Mm-hmm. Como, en realidad hay que adaptarse. Sí, es algo natural. O sea, es algo maravilloso sí, que sí. podamos menstruar, digamos, ¿no? Porque eso después va a dar vida y así, gracias a eso, vamos, bueno, teniendo muchos seres humanos en la Tierra. Como se diría, sería la adaptación al cambio... sería la adaptación al cambio de vida al cambio de vida mismo, ¿no? Obviamente. Exactamente, y sentirnos acompañadas, ¿no? Por los hombres. Hay hombres maravillosos, hay hombres que entienden de esta mirada, y bueno, habrá que empezar a ver esos hombres, chicas. O sea, es así, también. Dejemos de ver... o sea, hay que empezar a tener esta cosa de la percepción de lo femenino hacia lo masculino. Hay hombres maravillosos que te van a acompañar, que son compañeros... excelentes, y hay otros que, bueno, si les sigue dando asquito ciertas cosas, bueno, No sé. ¿Qué va a ser? Fíjense. La próxima será. Claro. Este otra es. Oportunidad. O deberán aprender. Exacto. Sí, o aprender también, por supuesto. Ojo, hay algo. A veces es una cuestión cultural, ¿viste? Sí, totalmente. Y por ahí te hace falta que alguien te cuente o que te haga ver esta otra parte, ¿no? Yo te voy a contar algo, mirá. La otra vez buscando en internet, porque bueno, una va buscando información. Sí. En México se hizo un seminario de femenidad, un círculo, y sí. Invitaban a los hombres, ¿no? A los compañeros de estas mujeres. Cupo masculino. Escuchá, y esto es. Capaz que es medio vampiresco en un punto. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Tenían que hacer una pintura, le dieron una consigna determinada y le dieron botellitas como vasitos con pintura y un pincel a cada hombre y tenían que pintar con esa sí. pintura roja sí. que tenían. Bueno, ellos pintaron, hicieron obras de arte muy maravillosas y cuando terminaron le dijeron, bueno, lo que utilizaron para generar eso fue sangre. Bueno, eran sangre de mujeres de que estaban mezcladas. Es como les das quito. Mira la cara. Dale, Guille, hace carita. No, pero es maravilloso. Digo, ese poder de transformación. Porque, ¿no? Claro, porque es así. El mensaje era: los hombres, vos les mostrás la sangre, das como asquito. Claro. Bueno, ellos vieron que era pintura y se conectaron con esa pintura. Hicieron cosas hermosas. Entonces pudieron ver que en realidad eso era sangre. Pero lo vieron con otros ojos, porque claro. En realidad era pintura que les permitió crear. Claro. Si les hubieras exacto. dicho de entrada que era sangre, así lo claro, bajaban o lo revoleaban, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, y me pareció interesante eso, ¿no? Como está bueno. Ese sí. un extremo, pero sí. bueno, pasa sí, nada. No, pero está bueno, es una manera de reflejar, ¿no? lo que se puede convertir, lo que se puede hacer cuando uno tiene otra mirada con respecto a algunas cosas. Igual, ojo, que yo no soy de esas de, a ver, la sangre, obviamente que es una cuestión física, biológica, sí. que te puede dar cositas porque obviamente son momentos en donde uno tiene contacto con su sangre. Claro. Cuando te lastimas, cuando sí. te pasa algo, o cuando las mujeres, bueno, vamos a estar todos los meses viendo la sangre. El hombre, cuando por ahí se corta y, ¿no? Sí. No es común. No, claro, no es tan común. Entonces también se entiende que hay toda una sí. cuestión ahí, ¿no? Sí, seguramente. Pero bueno, esto de los vampiros, ¿viste, Romy? ¿Vos sí. me podrás ayudar? Sí. Cuando... No, no, porque a ella le gustan las temáticas. Claro, no. Ah, no se sentía, ¿no? Claro, no. Porque no soy ya nos conocemos, entonces hay claro, que... ya sabemos. Pero esta cosa de sentirse atraído claro, por la sangre sí, del otro, ¿no? Sí, hay algo ahí sí. mitológico. También, ¿no? Sí, es verdad que la construcción, digamos, de lo que es, ¿no? El ser del ser vampiro es esa. Es esa atracción que tiene que es casi imposible, digamos, de poder resistirse. Bueno, y esto de cuando las mujeres dejamos de menstruar, sí. es como que se dice que instintivamente el hombre ya sabe que no está como ahí claro. muy con el libido muy alto, sí. digamos, como quien sí. dicen. Y esto es justamente después del resultado del sangrado menstrual. Claro. Entonces capaz mire qué importante. Es mucho para hablar. Sí. Hay un documental de una alemana que se llama La luna en ti, que está muy bueno también, que si quieren otro día les puedo adelantar algo. La luna en ti, que habla de este tema también, muy interesante, que bueno, lo hizo en Europa, pero que bueno, obviamente nos reflejamos también. Así que... Sí, pero este círculo que llevan adelante con Viviana seguramente es... a fin de cuentas, un medio de expresión, ¿no? Totalmente. Sí, es un medio de expresión, de contar experiencias, de poder expresar lo que nos pasa, de también poder forjar lo que queremos construir. O sea, como que trabajamos con herramientas que nos permitan anclar en el presente y también vivir el día a día, pero también, bueno, proyectar aquellas cosas que como mujeres queremos, ¿no? Bueno, seguramente hay muchos temas relacionados sí. con la femineidad para conversar y que realmente son muy interesantes porque de alguna manera convivimos con estos complejos, con estas discriminaciones, con estas formas de tomar sí. estos temas, ¿no? Sí. Así que seguramente da para hablar muchísimo. Ni hablar. Yo no sé si se habrá entendido el concepto porque yo me pongo como que me voy cebando por todos lados, pero bueno, lo podemos ir charlando. Son cosas que pueden ir surgiendo por ahí en otros encuentros, podemos sí. hablar. Sí, no, sí, seguramente. Sí, seguramente. Nos encantaría que vuelvas y que nos uh-huh. seguir hablando. Sí, sí, sí. Hay un montón de cosas, digamos, tan relacionadas a esto que es re interesante, digamos, poder analizar, ¿no? Está bueno. Totalmente. Y habla mucho de nosotros, además, como sociedad, como seres humanos. Ah, yo entendí, ¿qué? ¿Ustedes, los hombres, no, si hablamos mucho? De nosotros en general. No, vos sabes que llama la atención. Pero hablar de la mujer es también hablar del hombre un poco. Totalmente. Ahora, cuando vemos que hay hombres que también comparten tareas que generalmente realizamos nosotras, que cuidar a los chicos, que hay hombres que cuidan a sus hijos, hay hombres que saben cocinar. Digo, le estamos dando lugar. ¿Vos sabés cocinar? Sé cocinar. Esas cosas, Brian, las tenés que decir al aire. Sí. Claro, para que las chicas se enteren, claro. Ya va sumando puntos, ¿viste? Bueno, para volviendo al tema anteriormente, un cachitito nomás. Sí. A mí lo que pasaba era mis compañeras del colegio, sí, cuando estaban en su ciclo, sí, era como que algo normal dentro del curso y uh-huh, fue que los chicos y las chicas pautamos de que chicas sean libres, es algo normal del cuerpo, es algo natural y... o sea... convivan con nosotros, uh-huh, porque de una forma también somos compañeros de su ciclo de su momento, ¿no? Qué bueno. Y es lo que pautamos nosotros dentro de nuestra convivencia de escolar, por decir, ¿no? Y estuvo buenísimo. Está buenísimo. Bueno, está muy bueno eso. Y saber que uno lo empieza a vivenciar así ayuda a todas las partes. Así que es interesante. Es interesante. Bueno, decirnos, Romy, otra vez, el Círculo de Mujeres, sí, ¿en dónde se interesa? ¿Dónde nos juntamos? Sí. Bueno, nosotros nos reencontramos siempre los... en realidad son miércoles cada 15 días. El próximo encuentro de Círculo es el 5 de marzo a las 15:30 horas, allá en La Reja, que es el Centro Naturista El Canto de los Pájaros, que queda en la calle La Piedad, 1405. Y en el Facebook igual nosotras compartimos... siempre un cartel con los encuentros. Así que mi Facebook es Romy Pinto y si no, el de mi compañera Vivi Briongos. Y bueno, ahí nos pueden consultar, bueno, si quieren ser parte. Perfecto. Bueno, Romy, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Por venir. Gracias. Bueno, seguimos con prepararse. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo, úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse compartir masitas y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. En FM Moreno escuchamos rock local. Local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Thank you. La imagen que más la había impresionado en toda su vida permanecía a una película de la cual no recordaba ni el título. Había una niña tumbada sobre su cama. Un poco más allá, a su izquierda, había un espejo. En ella podía verse dormir. La luna reflejaba su imagen y cada noche, por aquello del miedo que atenazaba a los niños, la niña se miraba en el espejo y aprovechaba para ver si debajo de la cama había algo a lo que debería tener conocimiento. Tras ver que no había nada, se queda tranquila. Unas escenas más adelante volvió a hacer lo mismo y luego cerró los ojos. Su mano cayó hacia el suelo. En un momento dado, notó una humedad viscosa en su mano lacia. Abrió los ojos y, sin atreverse a mover un ápice, giró la cabeza hacia la izquierda y miró al espejo. Debajo de su cama había un hombre, con ojos de sádico, que lamía su mano con la boca sangrienta en un rictus perverso. Aquella escena era lo que más terror le producía. Pero ella no tenía un espejo al lado de su cama para mirar si estaba sola en la habitación. Por más que se lo había pedido a sus padres que le pusieran un espejo, estos siempre le habían dicho lo mismo. No hay sitio. A un lado tenía el balcón, al otro un armario y la puerta. No cabía esa posibilidad y ponerlo enfrente no tenía sentido. De modo que Leticia miraba debajo de su cama nada más a entrar en la habitación, con las luces prendidas y la puerta del cuarto abierta, por si tenía que gritar y ser escuchada por sus padres. Una vez comprobado que no había nada, cerraba la puerta para asegurarse de que nadie podía entrar y, tras leer algunas páginas de un libro de la colección del barco de vapor, se dormía con la luz de la lamparilla encendida. Más tarde, como cada noche, entraría alguno de sus padres para darle un beso en la frente, apagar la luz. También cerraban la puerta, por expreso deseo de ella. Si antes no habían entrado, después tampoco lo harían. Una noche, entró e hizo su rutina habitual. Cuando terminó, abrió el libro que estaba leyendo. Sus ojos consumieron ávidamente unas páginas, y cayó rendida. Su madre entró 20 minutos después, besó su frente, apagó la luz y se marchó, dejando cerrada la puerta. Leticia no pudo ver cómo media hora más tarde el pomo de su puerta giraba lentamente. La puerta no chirraba, de modo que ni se enteró que se había abierto. Ella permaneció inerte, sumida en un sueño, cuando la sábana que la cubría empezó a deslizarse hacia sus pies. Un pequeño cosquilleo producido por el movimiento de las sábanas al deslizarse hizo que se moviera, y movió incómodamente las piernas, casi en un arranque nervioso, pero no llegó a despertarla. Sus ojos ocultos tras los párpados cerrados se movían rítmicamente al tener una pesadilla. Sus ojos ocultos tras los párpados y sus piernas desnudas provocaba que algo invisible subiera a través de ella. Se le erizó la piel y se estremecieron los vellos de su cuerpo. Un frío glacial recorrió sus pies, sus piernas, su cintura, su pecho y sus brazos, y terminó llegando a su rostro. Con un suspiro mortal, Leticia sintió que el corazón se le congelaba y abrió los ojos en un rictus de horror. Respiró hondo y comenzó a hiperventilarse, mientras sus manos se agarraban fuerte a la sábana de fondo. Cuando logró aminorar la velocidad de su respiración y su corazón volvió a su número de palpitaciones habitual, Leticia parpadeó un par de veces más y se centró. Algo fallaba. No era solo la pesadilla que la había despertado. Había algo más. Era un presentimiento. En un movimiento tan rápido como el miedo le permitió, encendió la luz de la habitación. Sentada aún en la cama, se miró las propias piernas y recordó la respuesta a su pregunta. La sábana que cubría su cuerpo ahora no estaba. Miró a un lado y al otro de la cama sin apenas mover un músculo de su cuerpo, solo el cuello. No encontró la pieza que faltaba. De un salto se puso de rodillas y se acercó a hasta los pies de la cama. Allá abajo, de forma circular, estaba toda la sábana que debía haber estado cubriendo su cuerpo. Comenzó a sentir otra vez el miedo que le había hecho hiperventilarse y su respiración volvió a agitarse. De haber sido asmática, ya había sufrido un ataque. Era una suerte que era una niña sana. Si hubiera tenido 70 años, probablemente aquella noche habría muerto de un ataque al corazón. Alargó el brazo para recuperar su sábana y se le echó por encima. Todavía luchaba por recuperar también la serenidad. Tanto miedo tenía que apenas le salió un susurro de la boca cuando creyó que había haber estado gritando mamá. Su carne de gallina y su vello erizado no la tranquilizaban en absoluto. Tras gemir, comenzó a llorar. Si las palabras de su boca no le salían, tendría que ir hasta la habitación de sus padres para dejarse consolar, y aquello también le provocaba pavor. La habitación estaba a dos cuartos más allá, al fondo del pasillo, pero si ella quería que hubiera alguien con ella, hasta que conseguir volver a dormirse, tendría que salir a su propia habitación. Con todo el valor que una niña de 12 años podría tener, Leticia localizó primero las zapatillas para ponérselas lo más rápido posible y salir corriendo de allí. Pensó que si corría llegaría antes a la habitación de sus padres y podría meterse entre ambos para recuperar la tranquilidad y el sueño. Solo sus padres tenían esa capacidad de devolverle la paz. Ella era muy joven, no podía hacerlo todo sola. Necesitaba dos adultos a los que amaba y en los que confiaba. Decidida, tras localizar sus zapatillas, abrazó la sábana, se calzó y corrió hacia la puerta de su habitación. Fue entonces cuando, al alargar el brazo para abrir el pomo, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. El miedo la paralizó de nuevo y sus ojos bailotearon de terror. No se atrevía a girarse y en el umbral permaneció el tiempo a que a ella le pareció una eternidad. Sus pies no se atrevían a dar un paso más. Comenzó a hiperventilarse de nuevo y sintió marearse. En un arranque último de valor, extendió el brazo y prendió la luz del pasillo. ¿Iba a morir de miedo? Aquella duda consiguió que echara a correr hasta la habitación de sus padres, pero fue tan rápida y torpe que se estampó contra la puerta semiabierta. Cayó al suelo y se dañó un tobillo. Pero provocó el suficiente ruido como para que su padre se despertara y prendiera la luz. ¡Leticia! La niña alzó su rostro poco a poco. Primero vio las baldosas del suelo, luego llegó hasta las zapatillas de su padre y entonces miró debajo de la cama del matrimonio. Antes de que la habitación comenzara a darle vueltas y cayera al suelo, había podido ver que debajo de la cama de sus padres estaba su madre sobre un charco de sangre y un ser etéreo como el cristal, al cual solo se podía ver con los ojos de la infancia, lamía la barbilla ensangrentada de su madre. Cuento debajo de la cama. Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar. Salgan al sol. Bueno, hay rabia con estos cuentos. Nos asusta un poco. Pero no puedo dormir ahorita, eso. Terrible. No. Pero no me diga que va a tener miedo de lo que hay debajo de cama. Hoy abajo de mi cama, yo miro debajo de mi cama. Yo no voy a mirar nada. No tengo zapatos. Yo miro debajo de mi cama, yo miro. No digo. ¿En serio mirás? Sí. ¿Vos sos de mirar debajo de la cama, Guille? No, porque si miro debajo de la cama me tengo que poner a ordenar y no. No, pero yo lo hago. Yo lo hago. A veces sí. Sí. Sí. No sé. Lo tengo que hacer. Bueno. Consume muchas películas de terror, capaz. Puede ser también, ¿no? Sí. Muchos cuentos de terror, sí, también. Bueno, pero ya son las 7:48 de la tarde, sí, de un domingo. Yo creo que es una hora para sacarnos un poquito la modorra, ¿qué les parece? Dale. Y más en estas épocas en donde ya se está empezando a vivir el clima de carnaval. Sí, claro, obvio. Bueno. Bailando para todos lados, saltando, rebotando para todos lados. Clima de corso, ¿viste el corso barrial que está buenísimo? Sí. Este, con las comparsas, los bombos, platillos, los chicos redoblantes, los chicos gritando. La espuma que detiene el ojo. Los locutores desproporcionados que anuncian cosas. Sí. De todo. Así que vamos a vivir un poquito de eso para sacarnos un poquito de la modorra en este domingo a la tarde. A ver, dale. Bueno, y se va la murga por las calles. Moviendo por los lados, bailando. Este, y llega la columna de Aníbal Mancilla. Aníbal, ok, me llamo Aníbal Mancilla, bienvenidos a mi columna de anime. Está bien, Aníbal. No sé de dónde sacó Aníbal, pero bueno. No sé. Salió Aníbal Mancilla, Vamos, con Aníbal. Estaba pensando algún burguero, el nombre de Aníbal. Puede ser, bueno. Esta semana le traigo un opening totalmente fuera de lo común. Es sobrenatural, tiene diferentes como diferentes perfiles esta serie. Uh-huh. Tiene sobrenatural, acción, tiene muchísimo drama, es psicológica la serie también. ¿Cómo decirlo? Es como, también hay como gangsters, hay mafias, hay muchas cosas que son muy interesantes, que son diferentes temas dentro de esta serie, ¿no? Esta serie se llama Durarara, así como suena, Durarara. Consta de... Durarara, muchísimo. Bueno. La serie consta de dos temporadas. La primera consta de 12 capítulos. Y la segunda también consta de 12 capítulos. Se emitió a partir del abril 2000, del abril de 2010 hasta el mediados de abril 2011. ¿Sí? Uh-huh. La serie trata de diferentes perfiles. Voy a contar un poquito más o menos los perfiles de esta serie. Sobrenatural, por el lado de lo sobrenatural, tiene como diferentes leyendas urbanas dentro de Japón, que hay muchísimas dentro de la ciudad de Tokio, Japón, y alrededores de Japón directamente. Hay muchísimas leyendas urbanas, en las cuales se plasma muchísimas acá. Vamos para resumirla también. Leyendas urbanas o leyendas raras del mundo, por decir. Entre una de ellas aparece el jinete sin cabeza, o la jinete sin cabeza en este caso. Uh-huh. Para resumirlo, ¿sí? Después, la parte psicológica. La parte psicológica es como... Hay muchísimos personajes, por decir, que tienen como... ese touch raro, que en esa serie faltan muchísimas cosas más que no se te aclaran, que a medida que vas viendo la serie se te aclara y demás. Como que son personajes conflictuados con algún trauma, algo que esconden, algo que tienen, que hace que sean personalidades por ahí que algunos tildan de extraña. Perfecto, justísimamente era eso. También la parte de mafias y gangsters está la parte de que aparecen como... esas mafias de como los yakuza, como los así. No, algo bien yankee, por decir. Ah, más estilo gangsters, así. Algo así, sí. Scarface, una cosa así. Uh-huh. Algo por decir. Estos chicos obviamente se disputan por diferentes lugares que huyen dentro de Tokio y demás. Que bueno, a medida que también vas viendo la serie te aclaro un poco más de cosas y demás. Que bueno, hasta lo que yo estoy viendo, que me faltan un par de capítulos para terminarla, no puedo entender, pero se va entendiendo poco a poco. Y bueno, para resumirla, el personaje principal se llama Celti, en la cual esta es esta jinete sin cabeza, en la cual no anda con armaduras y un caballo, sino que anda en moto, con casco. En este caso tiene un casco, no tiene cabeza. Y tiene un cuerpo perfecto de una mujer, por decir, que es... Es medio raro el perfil de Celti, ¿sí? En esta serie. Es como... ella está en búsqueda de su cabeza a medida de muchísimos años que sigue buscando hasta ahora. Sí. Y sigue en búsqueda de su cabeza. Que bueno, supuestamente por lo que decían muchos aldeanos, o muchos civiles, por decir, de Tokio, o alrededor de Tokio y Japón, contaban que dentro de que puede llegar a encontrar su cabeza dentro de Tokio, y hasta ahora ella sigue buscando su cabeza. Para resumirla en sí, es, o sea, es un personaje que no tiene cabeza. No tiene cabeza. ¿Anda con casco? No tiene cabeza, sino que tiene como un tipo de humo negro, una sombra negra, por decir. Ah. No tiene cabeza, pero tiene como una especie de vapor negro, por decir. Ah, y siempre, por eso siempre está con el casco. Con el casco. Con el casco, para sí. Que no se note que no tiene. Sí, justamente es así. Me parece más raro esto. Es medio raro, pero es muy interesante. Ah. Es muy interesante. Vuelvo a repetir. Pero, ¿cómo? ¿Ella es un fantasma? Bueno, eso no, obviamente después tendrá que... Tendrían que ir viéndola. No, no es un fantasma. Sino es que es como una leyenda urbana que está plasmada en vida, ¿sí? O sea, ella es consciente, ella puede llegar, ella ve, puede escuchar. Sí. Y presta muchísima atención, es muy inteligente el personaje. Ajá. Pero no puede hablar. Ella se comunica a través de un celular que escribe desde su celular y muestra al usuario con que está hablando. Sí. Y le muestra lo que quiere decir. Es como medio contradictorio y medio raro. Es raro, sí. Es bizarro. Es bizarro, pero es muy interesante la serie, ya que tiene muchísimos perfiles, cuenta muchísimas leyendas urbanas, como dije anteriormente. Uh-huh. Es muy interesante la serie. Sí. Consta de 24 capítulos, mírenla si pueden, en YouTube la pueden ver, en cualquier página también que la pueden ver en anime. Esta serie salió una de las tantas que salió de novelas visuales. Sí. Que bueno, hasta ahora las novelas visuales, como dije anteriormente, son el boom del anime. Y bueno, es muy recomendable durar ahora. Muy bien. ¿Y por eso 24 y tendremos nuevas temporadas o se sabe que son hasta ahora? Parece que sí, pero estamos hasta ahora estamos en Pampa y Labia, estamos viendo a ver si pasa o no pasa, pero bien. Bueno. Porque el manga se sigue serializando. El manga se sigue serializando todavía. ¿El anime va más o menos a la par o queda bastante? El anime está concluido ya ahora. Claro, pero digo, ¿va a la par del manga o...? Sí, va a la par, sí. O sea, respeta muchísimo el manga, eso es lo más interesante de todo. Y es lo que más remarca de la serie, que respeta sobre todo el manga, los personajes. No agregan personajes, son unos rellenos, eso es muy interesante dentro del manga y dentro de la serie también. Así que nada, es muy interesante, mirenla. Sí, porque hay animes que tienen más relleno que los que tienen... Uf. Hasta, la historia verdadera. Hasta hoy en día llega pasando eso, sí, pero bueno. ¿Les parece si quieren escuchar el opening de Durarara? Vamos nomás. ¡Suscríbete al canal! gracias Aníbal por la columna, Sí. De nada, por favor, Amaro, de nada. Bueno, nos vamos, che. Nos vamos yendo. Nos quedamos con ganas de seguir, como siempre, pero obvio. Lamentablemente siguen las 8 de la noche y el comienzo de la semana con esto, es fin ya del domingo. Sí. Y el comienzo de la semana, el comienzo del lunes. Yo no me acuerdo si la fin de semana de carnaval no es este que viene, en realidad. El que viene, sí, este no es. Así que todavía no tenemos que esperar. El feriadito largo. Bueno, nos adelantamos con el tuta tuta, pero bueno. Claro. Bueno, no importa. Ya vamos adelantando para que vayan tomando fuerza y ganas para cuando llegue el fin de semana largo del carnaval, vayan con todo. Así es, así es. A apretar el pomo. Exacto. Bueno, que tengan una buena semana, gente. Pasen a lo mejor posible. Nosotros nos encontramos el próximo domingo acá a las 6 de la tarde, aquí en Peor para el Sol. Exactamente. Muy amables, ¿eh? A todos. Buena vida. Buena vida. Buena vida.